El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos acompaña el licenciado Daniel Paulillo, de la Oficina de Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, y nos va a contar un poco a 8 meses de la creación de esta oficina y del trabajo que está realizando, cómo ven las perspectivas educativas del país y, por supuesto, cuáles son los temas sobre los que se está trabajando dentro de la oficina. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Bueno, es muy importante contarte, digamos, cuáles un poco los ejes de la política educativa de este gobierno que nosotros estamos siguiendo como Defensoría. Hace menos de un mes, el presidente de la Nación, con el ministro de Educación Bullrich, en conjunto con los gobernadores y ministros de Educación provinciales y otras autoridades, lanzaron el compromiso por la educación. Es decir, para que todos nosotros como sociedad nos involucremos por la educación. A veces tenemos la contradicción de ponderar el valor de la educación, pero en la práctica no nos comprometemos a que sea una responsabilidad, un compromiso de todos, un involucramiento, un facilitamiento de eso. Eso por un lado. Y después el Ministerio tiene un programa de construcción de escuelas, sobre todo en el nivel inicial, que se considera muy importante para después asegurar la no repitencia en el nivel primario y secundario. Entonces hay un programa de construcción de 3.000 escuelas. ¿Jardines serían en este caso? Sí, serían jardines. Sí. Jardines y jardines maternales. Tenemos que ver que con la nueva ley de educación, la obligatoriedad empieza desde los 4 años hasta el fin de la secundaria. Y se quiere hacer obligatoria la salita de 3 también. Sí. Pero bueno, necesitamos oferta suficiente para cubrir la demanda de los niños en esa situación, y eso lo estamos siguiendo. ¿Esto sería a nivel de nacional o sería hecho a nivel provincial, que cada provincia construya? Nación y provincia concurren al objetivo de cubrir la demanda de los niveles esos. Claro, y después cada provincia tendría que licitar y armar los lugares y todo, donde determinar el lugar donde van a... Exactamente. Claro, bueno, y dentro de lo que nosotros hacemos como Defensoría del Pueblo, que hicimos históricamente, nosotros seguimos la formación docente permanente, que se hace la capacitación de docentes continua, sería. Y bueno, a veces ha habido algunos reclamos con relación a los títulos que ahora son de validez nacional, que hacen los docentes de todo el país. Y bueno, a veces por problemas burocráticos tardan en llegar y todo. También tenemos otro tipo de quejas, llamémosle así, de becas. Por ejemplo, becas Progresar, becas Bicentenario, que por alguna traba burocrática, el incumplimiento de algún requisito formal no en término, le dan de baja la beca. O tenemos temas también de convalidación de títulos de extranjeros que crecientemente llegan a la Argentina para tratar de ejercer la profesión, tanto a nivel secundario como universitario. Por otro lado, nosotros estamos siguiendo con el programa Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Nosotros seguimos especialmente, como te decía, el nivel inicial, no quiero repetir. Hoy mismo salió un decreto sobre el cambio climático, la importancia que el cambio climático tiene en el mundo y en nuestro país en particular, que afecta a la parte de agricultura. Y nosotros tenemos una actuación precisamente donde tenemos que investigar cómo el cambio climático se enseña en los colegios, cómo está en la currícula de cada uno de los niveles educativos. Y a eso nos estamos dedicando, porque en realidad hay una ley de educación ambiental, pero no específicamente de cambio climático. ¿Y a qué correspondería esta? ¿El área de ciencias naturales? No, porque en realidad el tema es transversal en la currícula. Ajá. A través de distintas materias se va introduciendo distintos contenidos del tema del clima. También, otro tema importante que nosotros estamos siguiendo es el tema de la inclusión educativa y la obligatoriedad. Esto, hablábamos del compromiso, hablamos de esto. Y el tema de la calidad educativa, es decir, poder medir periódicamente la calidad de egreso y poder rectificar políticas eventualmente respecto a esto. Entonces, para nosotros... ¿Se están realizando estas mediciones en este momento? Bueno, ¿se han realizado en los últimos años? Se han realizado, pero no en forma periódica anual, se han realizado en forma trianual y a veces es muy tarde para realimentar una política pública. Ahora, el Ministerio de Educación de la Nación va a crear un instituto de evaluación educativa, una unidad específica para esto. ¿Para alumnos y para docentes también o solamente para alumnos? Bueno, para alumnos. Para docentes se está en conversación con los gremios tratando de llegar a un acuerdo. Pero la idea es que también, en última instancia, llegué también a los docentes. Esta evaluación. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Daniel Paulillo, por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Fernando. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con Vanessa Sartori, que es integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, porque se ha dado a conocer que la empresa Monsanto se retira de Malvinas Argentinas, donde los vecinos han estado hace mucho tiempo luchando por esto. Y quiero que nos cuentes, Vanessa, cuál es la sensación y cómo fue la lucha para que esta empresa se retire, porque es altamente contaminante, se retire de la zona donde ustedes viven. Bueno, la verdad es que con mucha alegría hemos recibido la noticia de que Monsanto ya estaría terminando de retirarse de Malvinas Argentinas. Ha sido una lucha muy dura que hemos llevado a cabo todos los vecinos, junto con muchas organizaciones que nos han apoyado durante estos 4 años que ya han transcurrido desde que se hizo el anuncio de que tenía la pretensión de localizarse en nuestra ciudad. Y la verdad que, bueno, es una gran alegría y saber que es una victoria de todos los que nos animamos a luchar contra el poder político, económico, mediático, que siempre nos quisieron hacer quedar como locos, porque estas grandes empresas prometen falso progreso y trabajo, y nosotros sabíamos, supimos de un primer momento que la salud y la vida de nuestros hijos es algo que no se negocia. ¿Llegaron a estar instalados, a estar trabajando en la empresa o nunca llegó a contaminar la zona? No, nosotros tuvimos la suerte de que nos enteramos antes de que se instalara y de que pudiera empezar a funcionar. De hecho, lo que nosotros frenamos fue la construcción de la fábrica. Perfecto. ¿Se sabe qué va a ser ese predio? ¿Qué van a hacer ahí? No, por ahora no. O sea, lo que sabemos es que es por varias fuentes, que ya es cuestión de días, de semanas, que se concrete oficialmente la venta del predio. Ya han ido a empresas constructoras a empezar a tomar medidas para empezar a hacer el desmonte de las estructuras metálicas que quedan ahí adentro. Y el predio, suponemos por algunas noticias, algunas informaciones, que va a volver a ser de un particular. Eso antiguamente era un campo de soja. Ahora no se va a poder sembrar porque, si bien la fábrica, digamos, no va a funcionar y se tienen que sacar todos los elementos de metal, se le ha hecho cimientos con grandes cantidades de cemento. Así que esa tierra, para ese tipo de uso de agrícola, no va a servir. Así que desconocemos cuál va a ser el uso que va a tener. ¿Los vecinos tienen alguna propuesta? ¿Construir un barrio, hacer un parque, algo así? Sí, sí. Propuestas, ideas, hay varias. Desde hacer alguna cuestión que tenga que ver con la agroecología, a pedir la expropiación para poder hacer algunas viviendas, algún tipo de parque energético de energías renovables. Hay varias opciones dando vuelta, pero bueno, para esas cosas se necesitaría la expropiación de parte del gobierno y, bueno, eso estaría tal vez un poquito más complicado. Claro, por supuesto. ¿Cuántos vecinos hay en Malvinas Argentinas? ¿De cuánto es la población, más o menos? La población de Malvinas Argentinas es de 15.000 habitantes. ¿Y a cuánto está de la ciudad capital de Córdoba? Nosotros estamos a 15 kilómetros, 12, 15 kilómetros de Córdoba capital. Claro. De la ciudad de Córdoba, porque sí, sí, somos vecinos, estamos justo en el límite. De hecho, hay una de las calles de nuestra ciudad que de una vereda es Malvinas Argentinas y la vereda de enfrente es Córdoba capital. Claro, claro, está muy cerquita también de una gran urbe como es Córdoba, ¿no? La segunda urbe más grande de la Argentina, ¿no? Con lo cual también sí, sí. Esto también puede ayudar para otros emprendimientos porque está muy cerca de una zona muy productiva, ¿no? Exactamente. En realidad, en la práctica, somos más como un barrio de Córdoba que una ciudad. Si bien tenemos nuestro municipio independiente, es una ciudad dormitorio prácticamente. Y muy populosa. Bueno, Por un lado, por supuesto, la satisfacción de los vecinos de haber logrado su cometido, de haber tratado también por la salud de su población, de sus hijos, de su familia, por su nivel de calidad de vida, y por otro lado también saber que luchando se puede conseguir premios y se puede conseguir cosas, ¿no? Sí, justamente creo que eso son dos cosas importantes, la victoria y el hecho de saber que contra todo pronóstico un grupo de vecinos organizados pidiendo que se cumplan lo que decían las leyes nacionales de ambiente y leyes que resguardaron nuestros derechos, organizados y con fuerza, y el apoyo de muchos otros que desde su lugar colaboraron, pudimos frenar a un monstruo y, como ya varios nos han dicho, una épica pelea al mejor estilo de David y Goliat. Bueno, muchas gracias, Vanessa Sartori, por haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Hasta luego, muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Violencia machista. En Córdoba, un centro para tratar a golpeadores. Es una iniciativa conjunta de las áreas de justicia y de salud de la provincia. Se realizan tratamientos individuales y grupales para cambiar conductas. Alto impacto del consumo de drogas y de alcohol. El centro atendió entre el 1 de julio y el 16 de agosto a 160 hombres. El 90% llegó por derivación judicial. 8 de cada 10 tienen menos de 50 años, casi todos oficio o profesión.